Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Esta es otra emisión de Piedra Libre, la número 456. Por un ratito, cinco piloto acá en el estudio. Graciela Gurbiz está regresando de la presentación de un libro de una compañera nuestra, Silvia Satulowski. Así que en minutos tendremos también alguna noticia de cómo está yendo allí con esa presentación. Pero bueno, acá en una tarde absolutamente gomosa, una cosa, un día realmente, todo el día, una cosa realmente difícil, muy típica de la ciudad de Buenos Aires. Para los que vivimos acá sabemos que esto es así, donde el frío, si te desabrigás lo sentís, y si te abrigás mucho empezás a transpirar a pesar de que llueve y que está asqueroso. Bueno, buenas noches, Mara. De sus manos llegaremos hasta las 22 horas allí en la operación técnica. Algunas de las cosas que nos atravesaron en la semana tienen que ver con los titulares. Hace ya varias semanas que estamos en estas discusiones de WhatsApp, en estas discusiones de correos, discusiones buenas, lindas, ¿no? Intercambios de contenidos y demás, aquí dentro de la radio. Y esta semana no fue diferente en ese sentido, pero hubo algunas cosas que realmente han sido de difícil calificación. Algunas de las tapas que compartimos fueron incidentes en una marcha para que aparezca un artesano. Una reducción absolutamente inexplicable de lo que pasó con Santiago Maldonado en un loft de Mapuche. Todos sabemos que está desaparecido desde el 1 de agosto. En fin, una reducción absolutamente inexplicable. Otra de las tapas, en el mismo sentido, decía y violencia, anarquía y apoyo externo. El perfil de dos grupos mapuches, con ese, que tiene en vilo a Chile y Argentina. Esa es de Infobae. Una cosa, no sé, habría que hacer un programa específicamente para poder hacer un análisis con esto. Pero mi intención es simplemente dejarlas, compartirlas, porque además es una manera también de reflexionar, ¿no? Simplemente compartirlas. Minuto uno decía, incidentes durante la protesta para pedir por la aparición de un artesano. Otra vez ese reduccionismo en el que parece que se hubieran puesto de acuerdo. A esto le sumamos algunas de las cosas que pudimos observar, por ejemplo, en TN. Una de las cosas también que nos dejó sin palabras fue la entrevista que se le hizo a la mamá de Facundo Jones en Metadata. No, en el programa siguiente de Metadata, el programa de Nelson Castro. Bella Tarde, que de bella evidentemente no tiene nada, lo que hacen ellos por lo menos, ¿no? Esto fue en el día de ayer y en realidad más que una entrevista podríamos perfectamente calificarlo de interrogatorio. Faltaba que la mujer estuviera en el piso y le pusieran una luz potente en la cara, ¿no? Tres tipos ahí, Nelson Castro, Ignacio Otero y Paula García, interrogando alternativamente a la mamá de Facundo Jones por algunos dichos de Facundo Jones, que además la madre le dijo 10 veces, pregúntenle a él, yo no tengo nada que ver, pregúntenle a él si le pueden llamar y preguntarle. Así como entraron en la prisión donde se encuentra desde hace más de un mes y le hicieron una entrevista de hora y media, de la cual extrajeron unos pocos minutos, vayan y pregúntenle a él. Bueno, volvían, es que además con una actitud corporal, particularmente la de Nelson Castro, que avanzaba como en una discusión de bar, avanzaba con su cuerpo hacia la cámara. Era una actitud realmente, una actitud beligerante la que tenía Nelson Castro. Bueno, en fin, a eso le sumamos todos los cierres de campaña en el día de ayer, que realmente también darían para un programa de un lado o de otros, es muy, muy doloroso. Bueno, vamos un poquitito al contenido del programa de hoy, si les parece, en minutos nada más. Vamos a estar hablando con Verónica Heredia, que es la abogada de la familia Maldonado, justamente este chico de 25 años desaparecido en el medio de una represión, de una intrusión en un territorio mapuche, de la cual tampoco hay demasiadas explicaciones, porque lo que hizo la gendarmería en ese lugar fue ingresar, quemar las casas de los habitantes de ese territorio y quemar sus pertenencias y luego salir a cazarlos, porque esa es la única expresión que cabe, ¿no? Salir a cazarlos. Algunos cruzaron el río, a Santiago Maldonado se lo vio sin cruzar el río, tratando de escabullirse antes de que lo rodeara la gendarmería. Bueno, esos son los testimonios hasta allí. Vamos entonces a estar hablando con Verónica Heredia, nada más que en minutos. Luego daremos una vuelta, no, nos quedaremos por acá, por la ciudad de Buenos Aires, porque vamos a hablar con Rosa Herrera, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Allí están desde la Liga defendiendo la situación de una cooperativa, la cooperativa de viviendas Buteler, a la cual después de 35 años de poseer un predio en el cual está en su vivienda, la vivienda de 17 familias, después de 35 años apareció un dueño y por supuesto ahora va con el desalojo. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Nadia Rojas, que ya lleva algo más de una semana en su segunda desaparición. Tenemos una charla que tuvimos esta mañana con Francisco Cantamuto, el economista. Aquí hubo, ¿cómo definirlo? ¿Una corrida cambiaria? No lo mencionan así los medios masivos de comunicación. ¿El Banco Central controla la plaza? Bueno, veremos qué es lo que nos dijo Francisco Cantamuto esta mañana. Luego hablaremos con Virginia Arencibia, que está con una obra. Ella es bailarina, es música. Está con una obra de flamenco, para que nos cuente un poquitito de ese y de eso. Y seguramente nos iremos de este programa con Martín Marcesi y sus notas entre las notas. Ahora nos vamos a música. Y espere un poquito, que ya sé lo que viene, así que vamos a decirlo. Así dejamos también tranquilo a Sotelo. Cumbia del Mole, Lila Downs. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. El mole que soledad me va a moler. Mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monte Albán. De noche sueño contigo, mi querida soledad me va a guisar un molito por cielo de Monte Albán, de noche sueño contigo. Se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. la pasión de soledad. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad. Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Bien, como sabemos, Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1 de agosto, día en el que Gendarmería Nacional entró en el Pulof Chumen, arrasó con las viviendas del pueblo mapuche que vive ahí y quemó las pertenencias de quienes habitan el lugar. Además, persiguió a los habitantes y nosotros ya estamos comunicados con Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. Buenas noches, Verónica. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, en principio, saber si hay alguna novedad. Bueno, en el día de ayer, por primera vez desde el 1 de agosto de este año, que el Estado tuvo conocimiento de la desaparición forzada de Santiago, recién en el día de ayer se tomaron medidas concretas para, en relación a este delito de desaparición forzada, que es ingresar a los escuadrones de gendarmería que participaron en la brutal represión del 1 de agosto y quienes estuvieron a cargo de la de este operativo, que era Gendarmería, el Escuadrón 36 de Esquel, 35 del Bolsón, 34 de Bariloche, y en el día de ayer se ingresaron con perros que siguieron el rastro de olor de dos prendas de Santiago, y luego se peritó uno de los móviles de Gendarmería en el Escuadrón 35 de El Bolsón, y se encontraron restos de pelo, aparentemente manchas hemáticas y una soga que se levantaron del móvil y va a ser peritado. Bien, 9 días después, ¿no? Es inexplicable desde ningún punto de vista, salvo desde aquel que venimos transitando de una política de Estado, ¿no? Claro, sí. Desde lamentablemente tenemos muchos casos de desaparición forzada en democracia. Uh-huh. Concretamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina el 26 de agosto del año 2011 por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres, ocurrida a partir del 3 de octubre del año 2003 en Comodoro Rivadavia. Y tampoco, luego de esta sentencia de condena en el año 2011, se desarticuló las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, para que no ocurriera nuevamente otra desaparición forzada, pero tampoco se capacitó ni se establecieron protocolos para una investigación por el delito de desaparición forzada de personas. Claro. Torres fue en Chubut también, ¿no? Sí, fue en Chubut también. Bien. ¿Hay alguna...? Porque en el origen mismo, da la sensación que en el origen mismo de las acciones que llevan estos tres escuadrones, escuadrones de gendarmería, ¿hay alguna situación que uno no alcanza a comprender? Porque constitucionalmente eso es tierra mapuche. Digo, ¿cómo es que se avanzó de esa manera sobre ese territorio? Bueno, justamente lo que alegan en principio, que todo esto todavía tiene que ser materia de investigación, que no lo ha sido, pero uh-huh. En principio lo que dijo los encargados del operativo de gendarmería es que ante la flagrancia de encontrarse personas cometiendo el delito de entorpecimientos de las vías públicas, entonces ingresaron. Ajá. Como uno ingresa a una casa, uh-huh, cuando hay flagrancia, entonces claro, esa es la excusa perfecta para ingresar. Fíjese lo perverso a lo que podemos llegar, pasamos directamente, sin que pase nada en el medio, de una flagrancia a una desaparición forzada. Sí. Lo que habilita la flagrancia, uh-huh. La desesperación de los políticos, de estos cambios legislativos para establecer la flagrancia como si fuera esto la solución, y lo que está generando es el mayor de los problemas, que es la desaparición forzada. Sí, claro. ¿Está confirmado que Pablo Nocetti, que es el segundo, digamos, de Bullrich, o algo así como el segundo de Bullrich, no tiene, en fin, estuvo presente en la acción? No sabemos si estuvo presente en el lugar, concretamente en la Ruta 40, en el ingreso de la comunidad, diríamos, claro. Del territorio. Sí estaba en la zona, sí dijo públicamente por los medios de comunicación radiales y televisivos que estaba ahí en la zona para garantizar la paz en el lugar. Ah, caramba. Esta paz en el lugar es terrible porque nosotros ya conocemos cómo se garantiza la paz con desapariciones forzadas. Sí, entonces, si esta es la paz que no solamente las autoridades, sino que además la sociedad estamos dispuestos a tolerar, por suerte no lo estamos tolerando, no vamos a tolerar la paz igual a desaparición forzada. Claro, no. Bueno, ¿qué expectativas, qué se espera, qué esperan ustedes, qué esperás vos como abogada en las próximas horas? Bueno, seguir avanzando en esta investigación. Nosotros hemos pedido concretamente que se conforme un equipo de investigación, que sean que una investigación independiente, eficaz, a cargo de personas que estén capacitadas en este tema. Nosotros, en el caso de Iván Torres, pedimos la colaboración del doctor Mario Coriolano, de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que aportó la colaboración de el doctor Mejía Fonruz, que en el año 2004, en el poco tiempo que fueron, pudieron avanzar en una investigación para dar finalmente con una plataforma fáctica que dio la condena al Estado de Argentina por la responsabilidad de las fuerzas policiales de la provincia de Chubut. Nosotros estamos pidiendo esto, que para garantizar esta investigación independiente, debe ser llevada adelante no solamente por otras fuerzas de seguridad, sino también por otros funcionarios que lleven adelante la investigación. Otras fuerzas y otros funcionarios. Bueno, obviamente nosotros vamos a seguir atentos a todo lo que ocurra, ¿no?, en relación a Santiago, y también, obviamente, exigiendo su aparición inmediata. Muchísimas gracias, Verónica Heredia. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Verónica Heredia es abogada de la familia Maldonado, así que lo que se sabe es lo que acaba de quedar expuesto. El día 10 de agosto, recién en ese momento, el día 10 de agosto, y después de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recién en ese momento el gobierno nacional toma las primeras medidas para acceder a los tres escuadrones que tomaron intervención. Y después este tema de la flagrancia, ¿no? Así que le da la excusa ideal a cualquier fuerza policial para hacer lo que quiera a cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Poder ingresar. Buenas noches, Graciela Gurvich. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Acá está, recién llegada de la calle. Así es, ya la veo. Me estoy acomodando recién, ¿eh? Me estoy acomodando. Bueno, agitado. El caso de Iván Torres, justamente lo mencionaba Verónica Heredia, porque además ella estuvo involucrada en ese caso también, ¿no?, exigiendo la aparición de Iván Torres, 2003-2017, digamos que terminó con esta condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que es además un caso emblemático porque suma dentro de la investigación por la desaparición de Iván, suma el asesinato del único testigo. El único testigo, la única persona que se había presentado como testigo, en el año 2005 fue asesinada. Dígame. Le estaba escuchando, recién entro, ya le digo. Recién vengo de... Bien. Como usted sabe, no, de una presentación de un libro. Sí, después hablaremos de eso. Después hablaremos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Podemos irnos a una tanda, si no me equivoco, ¿no? Vamos a una tanda, anticipamos la tanda, perfecto. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La máquina de humo. Crónicas del consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. Y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. Del homo sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Acá pastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Para. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Continuamos en este Piedra Libre 456. El miércoles, dentro de las enormes y múltiples solidaridades que ha recibido la familia de Maldonado, estuvo el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga desde afuera, y allí se comunicaron con el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, y su esposa Andrea Antico. En la nota además interviene Vanessa Orieta, y nosotros hicimos un recorte de ese momento en el programa de familiares y amigos porque nos parece importante compartirlo. Andrea, mi nombre es Vanessa, yo soy la hermana de Luciano Arruga. Yo no sé. Hola. Hola, te agradezco mucho. Quería comunicarme con vos desde que vos nos dejaste un mensaje. La verdad que es terrible, a veces uno toma conciencia, ¿no? De que siempre hay que ponerse en el lugar al otro, que como Santiago siempre decía, que hay que ser solidario. Claro, y en ese sentido creo que será Santiago el que marque el camino, el que los ilumine a ustedes para que puedan, en primer lugar, exigir lo que corresponde en este caso, que es la aparición con vida de él, y por supuesto que se castigue a los responsables materiales, políticos y judiciales, porque estamos hablando de una desaparición forzada, algo que ustedes calculo que ya se van enterando, que es algo bastante común y muy naturalizado en nuestro país desde la apertura de la democracia hasta hoy. Digo, Luciano es un ejemplo de esto, pero también lo es Jorge Julio López, Facundo Rivera Alegre y tantos otros jóvenes que han sido desaparecidos por este sistema. Por ahí yo hace un ratito lo escuchaba a Sergio, al cual le mando un fuerte abrazo, y bueno, toda la fuerza estamos acompañándolos. Quizás ustedes no lo puedan percibir, pero tengan en cuenta que hay muchísima gente acompañándolos, difundiendo, presentando habeas corpus, exigiéndole a este Estado que dé información certera y que aparezca de una buena vez por todas, es Santiago. Y con relación a esto, decirles que sí, que él tiene que tener en cuenta que acá se están jugando poderes muy importantes, se están tratando de mantener en ese lugar, de no perder nada de lo que han conquistado. Ese pueblo al cual Santiago estaba acompañando es un pueblo que viene siendo reprimido hace muchísimo tiempo. Precisamente lo que estaba haciendo Santiago allí era pedir también la libertad de Facundo Jones Wallace, que está detenido hace mucho tiempo, y la justicia ya ha dictaminado que se lo tiene que liberar y no se lo tiene que extraditar, y aún así la justicia sigue en su rol totalmente impune de mantenerlo apresado. Digo, evidentemente estamos jodiendo a personas que tienen mucho poder y que tienen tanto poder que son capaces hasta de desaparecer una persona. El tema es que acá se ha reaccionado muy rápido, Andrea. Se ha reaccionado realmente rápido y te lo digo con experiencia de causa, porque se ha tardado mucho en reaccionar con el caso de mi hermano. Ojalá que esta reacción que ha tenido el pueblo nos permita encontrarlo rápido. El dolor que ustedes cargan en este momento seguro no se acerca al que nosotros podemos tener, pero estamos con la misma rabia, estamos tratando de hacer lo mejor posible este acompañamiento y respetando los pasos que ustedes den. Ustedes nos van guiando en esto. Gracias, te agradezco todo lo que vos decís, porque de verdad estamos infinitamente agradecidos por todo el apoyo que estamos recibiendo de todos ustedes. Es increíble, bueno, por un lado, ¿no?, lo que vos decís, que bueno, ¿no?, la reacción que tuvieron todos, que es la misma reacción que tendría que haber tenido la investigación, ¿no? Nosotros cuando vimos el informe que se dio desde el Poder Judicial, quedamos devastados, porque sabiendo que las pruebas que se presentaron eran totalmente diferentes a su informe, eso fue lo que más nos mató, nos tiró abajo, porque no podíamos creer. Por otro lado eso, y por otro lado todo el apoyo, de todos lados nos llaman, nos dan su apoyo, que, como vos decís, todo el mundo por suerte reaccionó. Espero que sea la última vez que se castigue a los culpables, que se revierta todo esto que está pasando, que Santiago esté con nosotros, que Santiago esté con sus amigos, que Santiago se pueda solidarizar con otras causas como esta, como la comunidad, como otras causas que pueden haber, porque él siempre quería estar ayudando al otro. Sí, y aparte, digo, nosotros tenemos la tarea también de, aparte de acompañarlos y de escucharlos, de poder informar cada una de las novedades que van surgiendo. Hay un tema puntual que ustedes también se van a ir dando cuenta. Generalmente el accionar de la justicia y de los actores políticos que deberían dar respuesta van a ir por el camino de la tergiversación, de comunicar o desinformar para que la sociedad empiece a confundirse. Ahí es donde ustedes tienen que... Pues no está bien aconsejar, pero digo, uno siempre quiere poder aliviar tanto dolor en las familias, ¿no? Ustedes son una familia que se las nota muy fuerte, muy firme, una familia que seguramente estaba rodeada de amor y van a saber ubicarse bien en este camino que yo entiendo hoy es muy confuso. Hoy hay mucha información cruzada. Esa información... Sí, eso es lo que más notamos, ¿no? Esa desinformación adrede, esa cosa no de confundirnos, de generar ya de por sí la angustia que tenemos, generar miedo entre nuestros amigos, generar miedo entre conocidos o gente que no nos conoce, pero no de llamados, han tenido llamados y cosas raras, eso también no nos genera una psicosis en nosotros, que bueno, que en realidad nos tendríamos que preocupar nosotros en que Santiago aparezca, ¿no?, en esas cosas. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué es gente grande? Che, pero gente grande, jugando a la escondida. Es más boludo que juegan a la escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos ya sentadita bien, tranquila, ya llegué. Bueno, estoy acá. Después nos contará un poquitito. Nos contaremos un poquito. Bueno, nos vamos acá a la ciudad y nos vamos a un tema que es el tema de la vivienda. Así es. Y dentro de los temas de la vivienda está el caso de una cooperativa de vivienda, Butler, que está sufriendo no sé si desalojo decirlo, o cómo se llama exactamente, cuando vos posees, te reconocen que sos poseedor de un bien porque está abandonado, o bueno, no sé. Ya por el motivo que sea, por claro. El motivo que sea. 35 años después. De 30, claro. Y te vienen a reclamar cuando estamos hablando de que las necesidades que hay con respecto a la vivienda y la ayuda que se dice que se le tiene que dar a la gente que no tiene vivienda. Pero para que nos diga exactamente con eso, estamos ya comunicados con Rosa Herrera, que ella es integrante de la Liga por los Derechos del Hombre. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches a vos y a todos tus oyentes. Gracias, bueno, Rosa. Bueno, Rosa, ¿cómo es este tema de esta cooperativa, ¿no?, de vivienda, que es una autogestionada y que está en esta situación? Bueno, en realidad son 17 familias que viven en un edificio, bueno, en la Comuna 7, en la Avenida Cobos, y en principio ellos ingresaron al edificio alquilando por muy poquito tiempo. Fue por muy poquito tiempo porque al poco tiempo los dueños desaparecieron, no estaban más. Así que, bueno, como de huevo, quiero aclarar que es un edificio perfectamente, digamos, con sus unidades funcionales en buen estado, digamos, no hay nada precarizado ahí en cuanto a las condiciones de vivienda. Uh-huh. Y bueno, se empezaron a hacer cargo de los gastos de mantenimiento, de los servicios, por muchos años. Es así que una de las familias más antiguas viven hace 35 años, 20 años, uh-huh. La que menos vive hace 20, 25 años. Claro. El tema es que se ve que los dueños habían fallecido y los herederos vendieron el edificio en el estado en el que está, y el nuevo dueño inició inmediatamente un juicio de desalojo. Ajá. Este juicio de desalojo empezó en el año 2011. Uh-huh. Y los catalogaba como intrusos. Ajá. Como intrusos. Por supuesto, bueno, las compañeras de gran mayoría, mujeres, jubiladas, pensionadas, con chicos, es una población adulta mayor en su gran mayoría, vinieron a acercarse a buscar el asesoramiento jurídico y a ver qué hacer en la desesperación, porque encima era un juicio sumarísimo, esos desalojos de estrés, y a partir de ahí empezamos a defenderlo, y una de nuestras defensas fue rechazar ese carácter de intruso y plantear la situación de que son poseedores. Claro. Pero qué pasa, como es un juicio civil, independientemente de que tanto el derecho a la propiedad como el derecho a la vivienda son ambos derechos con jerarquía constitucional, a lo largo del proceso presentamos las pruebas que tenían las compañeras de que acreditaban esta situación, pero en la sentencia no reconoce la justicia. En un principio, lo que nos sirvió ese argumento fue para parar un desalojo anticipado, pero finalmente, cuando llegamos a la sentencia definitiva, estima que no es suficiente las probanzas acercadas y, bueno, siempre sentencian a favor de la propiedad privada, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo está esta sentencia? Bueno, la sentencia está desde el 2015. Nosotros apelamos, por eso destaco que las compañeras reaccionaron a tiempo y pudimos defenderla en todas las etapas procesales. Uh-huh. Y apelamos, estuvo en cámara. Uh-huh. y en todas las instancias previa a la sentencia judicial y mientras estaba en cámara, nosotros pedimos a la jueza interviniente y planteamos las causas sociales que se presentan o que están plasmadas en estos casos de desalojo, en uh-huh. estos procesos, que las familias no podían resolver su problemática de vivienda por sus propios recursos, y solicitamos que la jueza interviniente cite a las autoridades de gobierno de la ciudad, tanto el Instituto de la Vivienda como Desarrollo Social, hoy Desarrollo Humano y Hábitat, para que asuman, digamos, el compromiso, la obligación indelegable que tiene el Estado de garantizar a las familias el acceso a la vivienda digna. ¿Cuál es la característica de este caso? Es que las familias decidieron conformarse en cooperativa. Uh-huh. Y paralelamente al proceso judicial, hicieron sus trámites formales, consiguieron la personería jurídica. Es más, nosotros le solicitamos a la jueza si puede oficiar en el INAES para que pueda, digamos, acelerar los trámites, siempre respetando todas las formalidades, pero para que no se dilate. Uh-huh. Han conseguido su personería jurídica. Han presentado todos los requisitos que el IBC le fue exigiendo para que puedan ingresar al programa de autogestivo de vivienda, que es la ley 341, y tuvieron esa decisión. ¿Por qué también? Quiero explicar, porque de forma individual se le hizo los estudios y ninguna de las personas que están en situación de vulnerabilidad acceden a un crédito individual. Claro, por la edad, ¿no? Por ingresos, porque algunas tienen hijos, otras no, pero ninguna de las familias en forma individual acreditan puntajes, ese famoso scoring que ahora también lo incorporan en el Procrear. Entonces la única forma de superar esa situación era formándose en cooperativa. De tantas luchas, tanto en el expediente como en las calles, que así asumieron las familias, logramos que el IBC emita un dictamen y presentó al juez en ese dictamen diciendo de que la cooperativa cumple con todos los requisitos, está legitimada para que se le otorgue un crédito de esas características. Nuestro mayor proyecto es comprar el propio edificio. Claro. para evitar el desarraigo, porque como las familias viven hace, como decía, casi 35 años, 20 años, etcétera, etcétera. Y el IBC plantea ahí una observación por un local comercial que existe, que nada tiene que ver con las familias, pero bueno, se puede subsanar eso porque un arquitecto amigo presentó un proyecto de que ahí se podía construir otras viviendas sociales para que el IBC lo disponga para otras familias que necesitan también. Claro. Pero esta última instancia, donde yo el juez no nos quiere dar más tiempo, porque ellos dicen que la falta o la omisión estatal no puede ser cargada sobre el peso de este nuevo propietario, que lo que está, digamos, no es es un propietario que está metido en el negocio inmobiliario, digamos. Dicen que no tienen presupuesto. Entonces se dice una resolución, escriben con la mano y borran con el codo, digamos. Entonces, el lunes nos enfrentamos a una situación de que el juez quería llevar adelante la sentencia, la ejecución de la sentencia, y las familias no tenían dónde ir por esa situación. Y aparte, para quienes no sepan, el gobierno lo que da son unos subsidios miserables, subsidios habitacionales, que en definitiva, si ellos lo toman, en dos meses van a estar otra vez en situación de calle. Acá las familias, desde un principio, decidieron luchar por la solución definitiva de su problema habitacional, y la sentencia también dice que el gobierno, digamos, ordena el desalojo, pero que el gobierno tiene que garantizar el acceso a la vivienda de manera definitiva por todas estas negociaciones que se fueron abriendo en el mismo proceso judicial. Uh-huh. Esa es, digamos, es el panorama, digamos, de esa situación. Nosotros ahora, en ese momento, la resistencia, la organización pudo suspender el desalojo, pero digamos estamos en una situación de incertidumbre porque no sabemos en qué momento se puede reiterar ese intento. Sí, evidentemente, claro. Se abrieron negociaciones tanto con el directamente con el propietario, como en ese día se presentaron otros entes como Defensoría del Pueblo y otras instituciones como para tratar de mediar ante el Instituto de la Vivienda de que fije la partida presupuestaria, porque estas familias tienen un proceso largo en el cual asumieron como protagonistas en esta lucha, ¿no es cierto? Sí, claro, totalmente. Bueno, entonces lo que hay que hacer, entiendo, es estar muy atentos porque en el peor de los casos podría resolverlo un juez entre gallos y medianoche. Y en el mejor de los casos, avanzar con el subsidio que corresponde. Sí, exacto. Y el tema acá que nosotros nos preocupa es que el contexto, ¿no? Político, económico que estamos viviendo es como que, lo estimula más a la represión en lugar de resolver una problemática. El IBC está diciendo que aumentaron su presupuesto y el IBC desde el 2013, que ya conoce la problemática en sede judicial, claro. No han tomado ningún tipo de medidas que prevengan una situación tan violenta de violencia institucional como es un desalojo. Sí. Porque el desalojo no únicamente vulnera el derecho a la vivienda, sino todo tipo de derecho, por ejemplo, el tema de los chicos que pierden la vacante en el colegio, perderían su ciclo escolar, y todo el dolor que ese día nos manifestaban las compañeras y los compañeros, que significa el desarraigo de su barrio. Claro, ¿no es cierto? claro, totalmente. Entonces tendremos que estar atentos si hay algún tipo de concentración como para sostener esto y alguna otra cosa que sea necesario y, por supuesto, difundirlo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Es necesario visibilizar estas problemáticas porque están muy, muy ocultas, digamos, en la ciudad. Son muchas las familias que están atravesando esta situación angustiante, afectada a desalojos. Los mismos números oficiales dicen que hay 600.000 personas con alguna situación de emergencia habitacional. Y bueno, y dada la situación socioeconómica, cada vez es más difícil para los sectores de trabajadores acceder a una vivienda digna. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Besos, gracias. Un beso. A todos. Hasta luego. Rosa Herrera, integrante de la Liga por los Derechos del Hombre y el tema de la vivienda. Sous ti bouchou, caresse ti ventou, parol, mwen yo pa asi kla, ou m'expose desi mwen yo, ta fo peti soufou, gele an mwen yo, chak fwa m'tan de vwa, se ta kou bon die ka pale, e fwa m'tan de, it's the way you make me feel, pou gen yon regard, chaque fois m'tend des fois, c'est un coup bon Dieu qu'a parlé et pour m'tendez. It's the way you make me feel. Pour gagner un regard qui est tellement doux, chaque fois m'garde mon budget coupé. It's the way you make me feel. Acá estamos. Dijiste que es el 456. Sí, dije. Piedra Libre. Muy bien. Sí. Bueno, nos vamos a otro Usted tema. Usted me lo anotó acá, ve, acá está, y yo lo dije. Bueno, no es para tanto, no vayan, no se piensen que dejé todo anotado, acá esto es colaborativo, colectivo, nada que ver. Nuevamente estamos y seguimos buscando a Nadia Rojas. Estos días estábamos hablando un poquito de cuánta cantidad de chicas, lamentablemente tenemos todos los días que nombrar. Todos los días. Todos los días nos llega de hace 15 días, 10 días. Todos los días algún flyer en algún lugar, sobre todo Capital y Gran Buenos Aires, buscando alguna chica que desaparece, como ya lo hemos visto y lo ha marcado muy bien Ramos, Gabriela Ramos, en esta nueva modalidad de cooptación, de captación, que, bueno, de repente por una semana, después la devuelven y así sucede. Bien. Bueno, nosotros estuvimos tratando de averiguar en estos días qué es lo que había pasado a partir de la desaparición de la semana pasada. Y este martes, en el Enredando las Mañanas, hablamos con el que es el abogado de Elena Rojas, la mamá de Nadia, Facundo Vicente, para entender un poquitito qué es lo que, en qué estaba la situación, ya que sabíamos que había estado en un lugar resguardado, en un lugar que el Estado le había dado como para cuidarla para su declaración que tenía que hacer justamente el jueves pasado, y desapareció. Ese día desapareció. Sí, es una pregunta más que atinada. El tema es que el Estado no tiene refugios idóneos para estos casos. Las primeras tres semanas desde cuando se recuperó Nadia Rojas de la primera desaparición, estuvo tres semanas en un centro de atención transitoria, que ahí la menor se pudo adaptar, se empezó a llevar bien con los asistentes sociales, se juntaba con la madre, iba a una especie de colonia, se distraía, y de ahí estuvo bien, y también pudo empezar a denunciar y detallar las situaciones de explotación sexual que había padecido en la primera desaparición. Ahora bien, el Estado, cuando toma conocimiento de las primeras denuncias, de los primeros detalles, decide llevarla a otro instituto más cerrado, y es donde la menor desaparece a las 48 horas del primer lugar. ¿Qué características tiene ese lugar más cerrado, no? Bueno, tiene un régimen más estricto, hay horarios que cumplir, ya no podía ir a la colonia. La menor, según surgen de los informes, que ya se sentía mal, se sentía encerrada, y es lógico, es una menor de 14 años, víctima de una red de trata, víctima de una explotación, prácticamente la encierran en ese refugio. La aislaron de la madre, la aislaron de los primeros asistentes sociales que se llevaba bien, y fue un traslado traumático. La menor empezó a hablar y es como que padeció, en los hechos padeció una sanción, una restricción, claro, aún más de su libertad. Claro, eso es lo que da la sensación, ¿no? Es decir, que la joven comienza a expresar, a poder contar lo que le pasó, y se la sanciona porque va a una suerte de reclusión. Exacto, exacto. ¿Qué papel juega en esta decisión el juez Canicoba Corral? Si no, es que juega alguno. Esto fue una decisión dentro de la esfera del Consejo del Niño. Ajá. Y la Dirección General de la Mujer. Que, digamos, es el protocolo habitual que tiene el Estado para manejarse en este caso, que hay que revisarlo, que no puede ser que hay que crear otro instituto para que las menores víctimas no sean revictimizadas por el Estado. Esto se habla mucho, pero en los hechos sigue todo igual. O sea que fue una decisión administrativa. Fue una decisión, sí, ellos tienen el protocolo. Cuando se dan cuenta realmente que están frente a una víctima red de trata, la envían a un refugio mucho más estricto, mucho más cerrado, supuestamente por velar por la seguridad de la menor, pero obviamente está jugando muy en contra, no es efectivo este protocolo. Claro. Al día de hoy, digamos, el viernes hubo una marcha con Comodoro Py. ¿Alguna novedad, alguna cosa que haya surgido? No, yo ayer estuve en Comodoro Py, estuve hablando en la fiscalía, en el juzgado, y todavía no tenemos ningún tipo de novedad sobre el paradero de la menor. La otra vez, esto sí lo quiero resaltar, la menor fue recuperada gracias a las investigaciones propias de la familia y de sus amigos, que le dijeron, señor inspector, vaya a tal lado que ahí está mi hija, y así fue. Claro. Es decir, que fue gracias a la organización de las mujeres, gracias a la organización de los docentes, de los alumnos, de los compañeritos de Nadia, que recuperaron a la menor. Se la entregan al Estado para que la cuide y los resultados están acá a la vista. Claro, sí. Sí, o sea, ahora interviene Canicoba Corral después de haberse excusado. Canicoba Corral se inhibió. Se inhibió, pero se declaró incompetente, pero nosotros apelamos juntamente con el fiscal, el doctor Delgado, y la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal nos dio la razón y decretó la competencia federal. Es decir, que estamos frente a una investigación por red de trata que el fuero federal es el que tiene que investigar, y en este caso Canicoba Corral. Ahí escuchábamos al abogado, las novedades que hay, hasta el día de hoy nadie no apareció. Nuevamente los docentes de Nadia hicieron una carta, los profesores de la escuela René Favaloro de Lugano, donde responsabilizan al gobierno de la ciudad porque no se encontraban en ese refugio porteño. Y por tal motivo los docentes de la joven difundieron esta nueva carta que dice: otra vez nos encontramos con la noticia más dolorosa. Nuestra alumna de 14 años de segundo año se encuentra nuevamente desaparecida. Toda la escuela habíamos comenzado las vacaciones de invierno con una sonrisa. Habíamos recuperado a Nadia. Comienza el texto lamentando una nueva desaparición de Nadia. También advierte que la nueva desaparición del adolescente es una muestra de las problemáticas que enfrentan Lugano respecto a las redes de trata. Sabíamos que no podíamos quedarnos tranquilos. Nadia no es la única. Todas las semanas nos llegan noticias de que desaparecen algunas de nuestras pibas. Es una realidad. Los casos de alumnas denunciados por la red del Bajo Flores durante el 2016 y lo que va del 2017 fueron 22, solo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Lo que nunca nos imaginamos que esto podía pasar estando Nadia alojada en un hogar dependiente de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los propios trabajadores de esta denuncian que hay no hay respuesta por la desaparición y advierten que hace más de un año hay vaciamiento del sector. Denunciamos en la carta, por último, criticaron la violencia ejercida por algunos medios de comunicación, quienes revictimizan a Nadia, divulgando rumores acerca de su condición actual que no ayuda a la causa y no respetan que es menor de edad y tiene derecho a la privacidad. Infobae. Particularmente Infobae, no digo que sea el único, claro. Pero lo de Infobae es repugnante, ¿no? Incluso, entre comillas, eso fue el día martes, entre comillas, supuestas declaraciones ante psicólogas o en Cámara Gesell. O sea, si es verdad lo que publicó Infobae, es un delito directamente, porque para eso existe la cámara Gesell, para proteger a la piba o al pibe que está haciendo una declaración, claro, no para que lo publique después Infobae. Por supuesto. Un asco. No hay otra palabra, no hay otra palabra. El miércoles hubo una actividad, una movilización en Callao y Corrientes, multitudinaria. Y bueno, y me parece que ese va a seguir siendo el camino. Vos hablabas recién de la cantidad de chicas. Sí. Hoy mismo recibimos Angelina Álvarez, tiene 15 años, es alumna del MM número 3, número 19 del Bajo Flores, Distrito Escolar 19 del Bajo Flores. O sea, ahí también en el Bajo Flores, donde docentes y familiares y organizaciones del Bajo Flores ya han hecho punta, digamos, en esto de organizarse para recuperar a las pibas y para de alguna manera evitar que esto comience a suceder. Bueno, esta chiquita desapareció el sábado, o sea que estamos por cumplir una semana ya que Angelina Álvarez también está desaparecida. Bueno. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema o a una organización de desocupados o a un grupo estudiantil o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. 102.5. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá estamos. El tema anterior era Harmonic Illegal. Es un tema haitiano. Muy de bien. Un artista haitiano. Ajá. Porque los compañeros de Agora Aires me dieron varios temas también para poner y que de algunos que ellos les gustan. Entonces ahora yo pongo algunos temas de Agora Aires. Muy bien, muy bien. Paul seguramente. Paul, exactamente. Ahí ha estado. Bueno. Digo para ponernos más dulces antes de hablar de economía que no. Sí, sí, es difícil hablarlo con amabilidad porque además lo que está en juego no es. Es grave siempre cuando hablamos de economía. Bueno, acá, ¿caen las reservas o el Banco Central interviene para controlar al dólar? A ver cómo se presenta la cosa. ¿Corrida cambiaria? ¿Con qué tono se presenta la noticia, verdad? Claro. A ver, el gobierno está regulando. Y otro, si hubiera sido otro signo, sí. Seguramente los medios masivos hubieran dicho otra cosa. Y hubieran hablado de corrida cambiaria. ¿Cuánto se fugó esta semana? ¿Quiénes se benefician con las LEVAX? ¿Cuál es el rol de lo que llaman genéricamente el campo? ¿Cuál es la perspectiva? Todas estas preguntas se las hicimos temprano a la mañana a Francisco Cantamuto y a pesar de que era temprano a la mañana, las respondió. Lamentablemente la realidad nos está dando la razón. Digo lamentablemente porque acá no se trata de buscar acertar, sino de comprender qué es lo que está ocurriendo. Cuando en la vez anterior conversábamos acerca de ese limitado equilibrio entre la renovación de LEVAX sistemáticas que crecían a tasas cada vez más altas y la presión sobre el tipo de cambio, todavía no se había iniciado esta corrida contra el dólar. Y esto efectivamente ahora ya ocurrió. ¿Qué es lo que está pasando? En las últimas dos renovaciones de LEVAX, que eran estas letras del Banco Central que comentábamos, con las cuales el Banco Central trata de quitar pesos de la economía, en las dos últimas rondas que mensuales de renovación, hubo entre un 10 y un 15% que no se renovó. ¿Qué significa eso? Dejaron de estar en LEVAX, pasan a pesos, y de pesos se van contra el dólar. Por ese motivo es que en el último mes vimos un aumento del dólar que pasó de 16 pesos a 18 pesos. Sí. En los 18 pesos es que el Banco Central, Sturzenegger, que había dicho que tenía que flotar libremente y que no había que intervenir, se da cuenta ahora que hay que contenerlo porque si no el riesgo de que haya una mega devaluación es real, que era lo que conversábamos la vez anterior. Claro. Entonces ha decidido intervenir. En la última semana volcó casi, para hacer cifras redondas, 1.600 millones de dólares para contener el aumento del tipo de cambio. Para que se den una idea, esa cifra supera el poder de fuego que se tuvo que utilizar cuando estalló la crisis del 2008. Uno tiene que retroceder hasta el 2002-2003 a esos momentos para volver a registrar una presión tan alta de venta del Banco Central para contener la presión contra el dólar. La idea es que no se vaya más allá de 18 hoy, que es el último día hábil antes de las PASO, porque si no, si la gente va a votar el domingo con una devaluación en marcha más acelerada, estaríamos en problemas. Entonces, el Banco Central cambió de estrategia, y esto es un dato nuevo, está vendiendo. El día martes vence otra vez el equivalente al 70% de la base monetaria. Son más de 500 mil millones de LEVAX. Fíjense las cifras que hablamos, que uno se marea realmente. Sí. Vencen el día martes. El día martes el Banco Central va a tener que decidir si sube las tasas de interés. Ahora, en este momento están entre 25, 26 y la más alta paga 26,5. Si sube esas tasas de interés o, al contrario, no las sube, permite que parte de esas LEVAX no se renueve, vuelva a ir a pesos y de pesos a dólares, y en ese caso va a tener que aceptar o mayor devaluación o volver a vender reservas. Pero para que se den una idea, más o menos, si el 10%, el 20%, que es lo que más o menos de LEVAX se están yendo por mes, no se renueva, eso implica más o menos entre un 7 y un 15% de las reservas del Banco Central. Lo cual la presión que estamos viviendo es real y es evidente. Sí, y en poco tiempo, ¿no? Porque los tiempos, me parece, son rapidísimos. Es como que se siente que es muy rápido lo que está pasando. Es que es muy rápido, Graciela, en efecto, como señalás. Lo que empezó muy lentamente en el curso del último mes se ha acelerado la última semana. Estamos viviendo una corrida cambiaria. Esto es una corrida cambiaria donde el Banco Central, que se había llenado de dólares por la vía de la deuda, porque recordemos eso, son dólares acumulados en base a deuda, ahora los está vendiendo para tratar de moderar, hacer que esa devaluación no sea tan acelerada. El problema es que, ¿en qué momento, cuántas reservas tenés que vender para convencer al mercado de que esto se sostiene? Solamente para que algo nos quede claro, el rendimiento de las LEVAX sigue siendo positivo y alto en dólares, ¿sí? Esa era la pregunta que te iba a hacer, justamente, porque aún vos me estás diciendo 26%, aún con un 15% o 12% de devaluación que hubo, parecería una tasa disparatada en dólares. Exacto, Daniel, es tal como lo decís. La cuenta es la que acabas de hacer. Esto de conversar a menudo hace que no solo nos pongamos de acuerdo muy fácilmente en la columna, sino que además ahora ya me adelantan las cuentas, efectivamente, Daniel. Sí, es que es tal como lo señalás. El rendimiento en dólares de la LEVAC sigue siendo elevado, sigue siendo muy elevado. Pensemos que lo que paga un bono en Estados Unidos o en la Unión Europea no supera en ningún caso el 1%, y esto en una cuenta veloz de almacenero estaría rindiendo, incluso con la devaluación, arriba del 10% en dólares. Claro. Entonces sigue siendo negocio, por lo tanto no es que uno tiene que esperar que automáticamente se van a ir todas. Acá es un problema de cómo van a jugar los grandes operadores financieros, porque recordemos que son muy pocos bancos que manejan la mayor parte de estos movimientos. No somos los pequeños ahorristas que nos sobran y vamos y compramos 100 dólares. Sí, claro. No movemos el amplímetro, ¿está bien? Pero hay que ver si las grandes bancas están dispuestas a seguir el fuego. Y ahí el gobierno tiene la ventaja de tener, digamos, de estar ocupado por sus propios dueños, con lo cual hay línea directa para conversar y decirle, muchachos, aguántense un ratito más, que se nos va todo por el tubo. Porque acá, recordemos, el domingo son las PASO, pero todavía faltan las generales en octubre. Claro, por eso digo, van a tener que seguir esperando por lo menos hasta octubre. Digamos, ¿cómo contener esto hasta octubre? ¿Es posible? Bueno, una posibilidad es que el día martes las tasas de interés de las LEVAC suban. Que esto es una posibilidad. Algunos diarios están rumoreando esto. La otra posibilidad es seguir vendiendo, ¿cómo se llama? Seguir vendiendo las reservas para contener el aumento del dólar. Porque que no se renueven las LEVAC, el problema es que se van al dólar y generan devaluación. Ese es el problema. Si hacen esto, el tema es hasta qué momento el Banco Central es capaz de contener la expectativa, porque si hagamos el ejercicio de que las LEVAC no se renueva la mitad, esto significaría que perdemos un 40% de la reserva. Claro. Si uno ve que caen el 40% de la reserva del Banco Central, y mucha credibilidad no tiene el gobierno para hacer nada. Recordemos además que esto, más allá de un juego divertido de a ver qué, cómo se mueven las reservas, cómo se mueven las LEVAC y la tasa de interés, y después recordemos que dos cosas. Número uno, cada devaluación se transmite a precios. Esto genera inflación. Ese es el primer punto. ¿Sí? Que es clave. La inflación, ya lo reconoció el otro día el ministro de Producción, Cabrera, no va a estar en los estándares que ellos habían previsto. Es una declaración de parte. Funciona como prueba. Ya estamos hablando de que la inflación va a ser del 20% más. Cuando arrancaba el año, diciendo que iba a estar en torno a los 17 puntos. Sí. Con lo cual, ese es el primer efecto del problema, que lo vivimos todos nosotros cada vez que vamos a hacer cualquier compra del supermercado. Y el segundo efecto, que es igual de terrible en otro sentido, es que ante la imprevisibilidad de estos negocios, que puede ser fascinante para quienes observan el mundo financiero, es absolutamente destructivo para planear cualquier tipo de inversión productiva. Por lo tanto, en la medida en que esta inestabilidad y esta falta de metas creíbles a corto y mediano plazo hace que la inversión no llegue. Se acaba de publicar un informe de la CEPAL donde muestra que la Argentina fue el país el año pasado donde cayó la inversión extranjera, el país de mayor caída de toda la región en el año pasado. Y este año, la inversión extranjera, que se supone que nos iba a salvar de toda esta tormenta, según el gobierno, lo que entró en el año fueron 1.350 millones de dólares. Les acabo de contar que en la última semana Banco Central tuvo que vender 1.600. Claro. En una semana de fuga, de corrida, se fue más que todo lo que había entrado por inversión productiva. Entonces estamos en un escenario que este juego de equilibrios delicados, sin ninguna clase de control, lo que está haciendo es incrementar la inflación y hacer que no solo que no haya inversión, sino que la inversión se vaya. Dos cositas. Por un lado, entiendo que lo de las LEVAC es medio anónimo, pero ¿hay alguna manera de identificar quiénes se benefician de eso? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el rol de, a ver, lo que genéricamente se llama el campo, ¿no? Que no es la tierra. Respecto a identificar quiénes mueven las LEVAC, sí, en principio son títulos anónimos, supone que no sabemos quiénes son. De todas maneras, hay una gran cantidad de empresas y de bancos que tienen... Los bancos hacen informes públicos de sus balances ante el Banco Central y algunas de las empresas que cotizan en bolsa presentan ante la autoridad de la bolsa. Y en ese sentido sabemos que son grandes operadores. Hace pocos días, Alejandro Berkovich hizo un comentario donde mostraba cómo algunos de los grandes empresarios que ocupan el Gabinete Nacional eran dueños de LEVAC y estaban obteniendo grandes rentabilidades por colocar de sus ahorros, llamémosle un poco jocosamente, porque nunca tuvieron que ahorrar, en Levaccio, teniendo negocios. Es decir, se trata de grandes operadores financieros. Con nombre y apellido no sabría decirlo porque estaría... Está bien. Respecto a la segunda pregunta, claro que hay un rol ahí. Hay un rol muy especulativo de los grandes terratenientes e incluso de las grandes acopiadoras. Porque digo, hay productores pequeños y medianos que no retienen la cosecha y tienen que venderla a quienes acopian. Que las acopiadoras en todo el país son 6 acopiadoras. Uh-huh. Estamos hablando de muy pocos operadores. Uh-huh. Estos operadores, las acopiadoras y los grandes terratenientes que son capaces de retener la cosecha, efectivamente especulan el momento de vender la cosecha y el momento de liquidar, es decir, de vender esos dólares y pasarlos a pesos. Uh-huh. Y en ese sentido, antes había regulaciones que hacía que entre 3 y 6 meses creo que tenían para pasar lo que habían vendido en dólares, pasarlo a pesos. Y eso uh-huh. significaba una entrada de dólares que además es bastante regular, porque los ciclos del campo son muy regulares. Claro. En tales fechas se siembra, en tales fechas se cosecha, en tales fechas se vende, en tales fechas se cobra. Entonces uno podía hacer una programación económica sabiendo, bueno, de tal mes a tal mes van a entrar las ventas de las exportaciones. Eso ahora, el límite ahora para que nos demos media es de 10 años. Con lo cual, no solamente se pueden sentar sobre sus silobolsas, sino que incluso pueden vender los silobolsas sentarse sobre los dólares sin nunca cambiarlo. ¡Qué disparate! Efectivamente, el campo juega un rol especulativo. Al no vender, no liquidar y cambiar a pesos las ventas, que hacen que falten más dólares y que toda la dinámica de la compra y venta de dólares siga sosteniéndose por la vía de los financieros. Francisco Cantamuto, muchísimas gracias. Le aclaro, usted ahí hacía una suerte de halago al anticipo que nosotros hicimos. Profesor, somos alumnos suyos, nada más. Esperamos una calificación a fin de año, nada más eso. Daniel y Graciela, un gusto hablar con ustedes como siempre. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Que uno hace sin... sobre tu identidad, es muy triste. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Nuevamente acá. ¿Cómo se llama lo que acabamos de escuchar? Ah, este es fácil, ¿eh? Ajá. No pibe, Manal. Ajá, este me lo sé, me lo sé. Muy bien. ¿Cómo me está teniendo con los temas, yo eh? Yo no. Usted sabe que nos controlan. Entonces, nos controlan, sí. Hay un controlador de aire y está el tema. Tema de los temas. El tema de los temas, perfecto. Seca es una obra que está en este momento en cartel. La sinopsis dice: hace tiempo que su marido ya no está, pero sigue escuchando al caballo llegar y sus pasos en la casa al volver de trabajar. Nota su tacto en la piel, le quema. Entre la imaginación y la tormentosa realidad, ella es, vive, ama. Queda suspendida en un océano de recuerdos. Se sumerge hasta lo oscuro y frío de sus miedos para renacer al calor del flamenco una y otra vez. Flamenco para explicar esta versión de Yerma de Federico García Lorca. Ya estamos con Virginia Arencibia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que sos la que dio, digamos, la que construyó esta obra. Sí. Bien. Bueno, en principio, gracias por atendernos y contanos un poco. Bueno, Seca, más que una versión de Yerma, es una obra inspirada en Yerma. Ajá. Porque si bien usamos textos literales de la obra original de Lorca y hay puntos comunes con la obra original, es como que se cuenta una historia totalmente diferente. Hay gente, por ejemplo, que del público que ya la ha venido a ver, que a lo mejor la interpreta como que puede ser la vida de Yerma como 10 años después, por ejemplo. Ajá. Es como... A partir, o sea, Yerma fue un disparador para contar otra historia. Ajá. Que tiene, obvio, algunas coincidencias porque el texto es literal de Lorca, pero es una edición del texto. Bien, bien, bien. ¿Y la música es tuya? No, ajá, la música original está compuesta por Facundo Mauro, ajá, que en un primer momento lo convoqué como bajista, uh-huh, pero luego también terminó tocando temas propios con la guitarra y maneja los dos instrumentos en escena porque hace una banda sonora constante de la obra acompañando los momentos escénicos. Y luego, obvio, teniendo más protagonismo en algunas partes que son un poco más bailadas o coreografiadas, que obvio es toda la base musical. Y en las partes más teatrales y de texto... va acompañando, generando clima. Claro, claro, sí, uno lo imagina. ¿De dónde sos? Porque el acento claramente no es porteño. No, no, soy de las Islas Canarias. Ajá. Que somos lo más latino de Europa. Y además llevo casi 7 años viviendo aquí, así que tengo una mezcla de todo. Sí, se te ha pegado poco en 7 años, ¿eh? Se te ha poco me refiero a tu forma de hablar, ¿no? A eso me refería. Bueno, cuando voy a Canarias me llaman la argentina. creo que tiene un poco que ver, depende de quién escuche. Claro, claro. ¿Cómo es? ¿Vos estudiaste allá o estudiaste acá? Sí, yo la carrera de danza la hice en Madrid. Y la carrera de teatro la vine a hacer aquí. ¿Ese era tu objetivo para venir acá o fue de casual? Sí, vine a estudiar teatro, sí. Vine a estudiar teatro y luego, bueno, es una ciudad muy generosa para el que quiere trabajar. Al menos da muchas oportunidades y a mí me dio muchas oportunidades y entonces fui renovando contrato con la ciudad como de año en año. Ajá. Y lo que eran 3 años, pues van por 7. Claro, claro. Claro, claro. Sí, claro. Sí. Bueno, además uno imagina que se mezclan cosas también después, ¿no? Pero bueno, bien, en el buen sentido, digo, ¿no? Sí, que, sí, la vida, claro. La vida sí, misma, sí, claro, sí. A eso me refiero. Sí, y bueno, ¿cómo es? ¿Dónde estás actuando? ¿Qué días? ¿Cuánto Mira, tiempo? Claro, nosotros en principio íbamos a hacer 2 funciones y este domingo tenemos la quinta. ¡Epa! ¡Muy bien! Sí, muy bien. Sí, estamos muy felices, la verdad. Y estamos en el Teatro del Artefacto. Por ahora tenemos función este domingo a las 7:30, ahí en Sarandí, a las 7:60, uh-huh. donde el maestro Raúl Serrano tiene su escuela, uh-huh. su teatro. Y luego tenemos dos funciones más, el 1 y el 17 de septiembre, que son viernes y domingo respectivamente. Y por ahora eso es lo que tenemos. Uh-huh. No, uh-huh. obvio vamos a seguir haciéndola, pero no sabemos si en Buenos Aires, si fuera de Buenos Aires. Uh-huh. Hasta ahora lo que ha pasado es que afortunadamente el público nos fue empujando a agregar funciones. Qué bueno, qué bueno. Sí, y entonces, bueno, vamos así como de a poquito. Uh-huh. Y por suerte, bueno, apunta que sí, claro, haremos bastantes más funciones, esperamos. Por ahora quedan 3. Ajá, bueno, perfecto, pero está perfecto. Bien, está muy bien ese ¿horario? Este domingo es a las 7:30. Ajá. Uh-huh. El viernes 1 de septiembre es a las 10 y el domingo 17 de septiembre es otra vez a las 7:30. Vamos cambiando de días y horarios para darle oportunidad a todo el mundo a que pueda venir. Claro, por supuesto, está muy bien. Bueno, intentaremos llegar a... No llegamos este domingo, pero seguramente para septiembre podríamos ir a verla. Ojalá, ojalá. Sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. No, por favor, a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, y que siga, ¿no? Así la gente acompañando, ¿eh? Sí, ojalá. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Virginia Arencibia, entonces, autora de Seca, esta versión basada en la obra Yerma, pero que, como ella lo explicó muy bien, por ahí tiene menos que ver con la obra, ¿no? Sino que tiene otra mirada. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam. Es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y, como tales, matan. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá hemos vuelto. Ya casi media. Nos queda media hora de programa. ¿Cómo se nos fue el programa? Bueno. Sí, sí, precioso, ¿eh? ¿Cómo se fue el tiempo? En el sentido, no que empezó el programa, pero digo. Sí. Que ya estamos en la última media hora. En la última media. Y usted va a hablar de un caleidoscopio. De un caleidoscopio, exactamente. ¿Por qué? Porque llegué tarde. Llegué tarde porque ustedes han escuchado varias veces acá. Más allá de que estuvo la marcha de por Santiago Maldonado, también en la, ¿cómo se llama? Estuvimos en la presentación de un libro, que a mí me lo decís, Caleidoscopio, que es el libro que hizo nuestra compañera Silvia Satulowski. Uh-huh. Eso fue en el bodegón de Liberarte, acá en Corrientes, en la calle Corrientes, con una presentación bastante linda en cuanto a, yo no me pude quedar todo, pero sé todos los detalles. Así que, en principio sí, un video donde dos compañeras mexicanas, que donde se presentó por primera vez el libro en México, hablaron del libro, de lo que significa, un poco más compenetrada en el tema, porque ¿de qué trata el tema? Trata de escenas escolares, escenas incómodas, escenas que molestan por lo que dicen, porque parecería que no es así, sí, pero es así, esas son las escenas escolares que molestan. Entonces, bueno, estas dos compañeras mexicanas de Silvia hicieron a través de un video una presentación desde allá, desde donde se hizo el libro y lo que significó para ellas. En cuanto a cómo es un... que no te soluciona las cosas, pero sí te hace reflexionar, ¿no? No es que tiene la solución a cada cosa, sino que te hace reflexionar. Y, bueno, luego de eso hablaron Silvia Satulowski, presentando un poco, muy emocionada, así parecería que fuera primeriza, a pesar de que acá cuando uno la ve habla y con todo su conocimiento del tema, algo que ella escribió. Y aparte que no es su primer libro tampoco. No es su primer libro, y como le dieron tantas vueltas, se emocionaba mucho. Luego, qué lindo. Sí, Gaby Ramos, que también la tenemos tenido acá, donde hizo su capítulo se basa en el tema de la educación sexual. Ajá. Cómo está en la escuela secundaria hoy en día el tema de la educación sexual, cómo no se acepta las chicas con los embarazos, la diversidad. No es lo mismo que vos le decís a una parejita, bueno, no, che, no estén ahí besuqueándose, si ves besuquear, no sé, a dos chicas, por ejemplo. Ah, caramba. ¿No? Entonces eso es lo que digamos, desde la parte del alumnado quiere que sea respetada su, por supuesto, entonces, claro. Esas cosas que todavía faltan, por supuesto, el aborto, ¿no? Cuando muchas veces ella misma dice, cuando vienen chicas que quieren realmente abortar y hay que acompañarlas a un aborto que, si bien no es legal para muchos, pero sí es la decisión de los cuerpos de cada una. Así que bueno, eso un poco contaba Gaby. Y después Claudia Goldstein, que es la que hizo los dibujos, unos dibujos muy impresionantes que tiene ese libro, que estaría buenísimo que el que lo pueda lo pueda leer y lo pueda ver, ambas partes, claro, ¿no? Claro. Yo tengo algunas cosas por lo que nos fueron contando, ya que en su primer momento, primera edición se fue a México casi toda, y bueno, ahora seguramente tendremos, si bien hay uno que está dando vuelta a la radio y algunos lo han leído, vamos a ver, y después seguramente vamos a comentar en la próxima columna de Silvia lo que fue claro. De primera persona, perdón. Uh-huh. Habló también muy emocionada y diciendo que tenía al lado suyo a los docentes santacruceños, con todo lo que están pasando. Y bueno, yo me tuve que ir cuando iban a empezar una de las escenas escolares, también con una compañera nuestra acá en la radio, Emilia Cejas, y otra, Inora, iban a hacer esa escena escolar, y después de eso se iba a generar un debate sobre lo que se estaba viendo con el público presente. Así que muy interesante, muy lindo. La verdad que lo disfruté mucho el tiempo que pude estar. Y después me tuve que venir acá para hacer el programa. Tuve que venir. Eso fue un sacrificio, sonó al sacrificio. Estaba muy bueno para quedarse, estaba bueno para quedarse, pero bueno, ya está. Bien. En minutos más estamos con Martín Marcesi y su columna de notas. Entre las notas. ¿Qué cultura? Tu Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas. Bueno, no sé. Jugarretas de los teléfonos. De la telecomunicación, sí. Claro. Sí. Porque bueno. Estábamos todos, pero no podíamos comunicarnos. Y allí está sonando algo. Mm. Y Martín Marcesi está, ahora sí está. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Sí, no estaba sonando el teléfono, no sé. Claro. Hoy es un día, en mi caso, que viene todo así, ¿eh? Al mío también, ¿eh? Podemos, juntos nos podemos... Tengo una nube, sé que todos tenemos así como una nube encima nuestro que conspira en nuestra contra. En nuestra contra, enciende. ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, bien, a pesar de a pesar de todo, la nube, bien. Y qué sé yo, le hacemos frente. Le hacemos frente, bueno. Contanos un poquito, a ver, que estamos... ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una banda que se llama Dirty Projectors, que nosotros ya hablamos hace ya 2 años de esta banda. Sacó un disco este año. Uh-huh. Y bueno, quería mostrar un poco lo que hacen. Esta banda es dentro de lo que se considera hoy en día música independiente. Uh-huh. Dentro de Estados Unidos. Está considerada dentro de ese grupo que se llama Indie Bands o bandas independientes, y uh-huh. está formada principalmente por David Longstreth, que es en este momento es casi el único integrante que quedó de la banda, y es la banda es él, por decirlo de una forma. Bueno, es unipersonal. Sí, tiene nombre de grupo, pero... Bueno, es parte de la historia de este disco es que la novia era parte de la banda y se pelearon y quedó él solo de la banda y se fueron todos, quedó él solo. Y el disco habla un poco de eso. Es bastante interesante cómo combina cosas del pop y del pop por ahí más comercial, pero trastocado a otra cosa que no es, termina no siendo algo tan fácil de digerir. Ajá. Y también el uso de las nuevas tecnologías en la música. Uh-huh. Así que les propongo, uh-huh. como para arrancar, escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que se llama Work Together. Bueno. Together. Work together. Work together. together. I feel love should be enough to get it easily done. Maybe love is competition that makes us raise the bar and better ourselves. We could be so good if we work together. Impresionante, bueno, ¿eh? Nos ha asombrado. ¿Eh? Que estamos asombrados con el sonido, con lo que... Sí, sí, es muy raro. Esta banda tiene como desde sus principios un inicio más como de música acústica y mucho trabajo con coros. Y como se fueron la novia de este chico, David Lofted, que es el líder de la banda, cantaba realmente muy bien, bueno, se fue y reemplazó como todo el aparato musical que tenía por tecnología, básicamente, se nota. Claro, entonces sí, hay samples de voces, hay muchos ruidos, mucha imaginación ahí puesta para reemplazar lo que tenía antes, que realmente era muy bueno también, como grupo, realmente funcionaba muy bien. Claro. Y resulta bastante irónico que... después llevan 8 discos esta banda y justo el disco que es el solo en realidad es el nombre de la banda, que como que de alguna forma me pareció un poco ególatra, ponele, sí, claro, de parte de esta persona. Bueno, no tengo mucho más para decir, está bastante bueno. A mí esta banda de Dirty Projectors me parece una de las bandas más interesantes, si no la única que a mí personalmente me parece interesante, que sale de Estados Unidos. Vale la pena seguirle la huella. Ajá. Así que, bueno, si lo pueden escuchar por ahí, está en internet el disco colgado. Se llama Dirty Projectors. Y bueno, los invito a escuchar el segundo y último tema, que se llama Little Bubble. Little Bubble. Burbujita. Burbujita, sí, señor. Espere un segundito porque ya nos despedimos así aquí con usted, como es costumbre ya, y lo saben quienes nos acompañan hasta aquí en Piedra Libre. Le agradecemos a Mara por habernos traído hasta las 22 horas prácticamente. Le recordamos lo que todo el mundo sabe, que el domingo son las PASO. Y lo que deberíamos recordar muy profundamente, que el martes vence una cantidad obscena de millones de pesos o dólares, que es lo mismo en este caso, en Levax. Es decir, dos cositas para recordar, para no perder de vista, ¿no? Claro. Y permítame una cosa que es recurrente por mi parte, en estos periodos así previos, en los viernes previos a elecciones, en los cuales digo que votar compulsivamente es perjudicial para la salud y la democracia. Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos, pero quédense porque viene Vive Desprolijo, doblete, 2 horas. Acá hay muchas lucecitas, hay mucho ritmo, va a haber música. Así que bueno, gracias Martín y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, muchas Martín. Gracias. Nos vamos con Little Bubble. Thank you. about the break of day. Here we lay on and on, cradled by the dawn. Morning, rays of light that champagne. We had a